¿Qué tal, Adrián? Y claro, estamos arrancando este nuevo mes y Crónica anunciando que cada vez faltan menos días para que comience la primavera del 2024. Y hoy tenemos, como siempre, buena música para arrancar este domingo. Vos que estás amaneciendo, que todavía no te acostaste, que estás desayunando. Una buena propuesta de la Nacional Rock, estar con los Coroles escuchando buena música, sorpresas, invitados y perlitas de lujo que vamos a ir desparramando arriba de la mesa durante esta mañana de domingo, Adrián Sete Corolete. Hablando de perlitas, vamos a compartir una que, bueno, nos emocionó. Se fue Pipo Mancera, ¿eh? Es verdad, verdad. Se fue Pipo Mancera, alguien, un referente para todos los que tenemos algo que ver con el mundo este de los medios, de la radio y sobre todo de la televisión. Los sábados a la tarde, los Coroles de niños, más niños aún, viendo en blanco y negro a Pipo Mancera. La verdad que qué buenos recuerdos en ese sábado circulares que marcó una época y un gran aprendizaje a todo lo que vino después en la tele. Hubo obviamente un antes y un después de Pipo Mancera con las cosas y los artistas internacionales y nacionales que iban, con las secciones. Era Vista Mancera y rating impresionante en esa época, más allá que era otra época de la tele. Sí, otra manera de medir, pero que indudablemente aquel casamiento de Palito y Evangelina, seguro, traducido a puntos, decían 82 puntos. Visitas de Serrat, las primeras cámaras ocultas, los grandes recitales, los grandes shows. El debut de Sandro. No, todo pasaba en sábado circular. Tuvo Charlie, que hoy seguramente viene, Sui Generis estuvo allí. Pero obviamente. Y era un personaje que ponía todo lo que había que poner para su programa Pipo Mancera y lo que le gustaba a él. Contaban el otro día que un día la trajo a Violeta Parra porque él quería, porque a él le gustaba. La gente no la entendía mucho, pero mira, una chilena, Violeta Parra. Y hay que remarcar esa época de oro de Pipo Mancera también. Hay que decir la verdad, fue una persona bastante olvidada después Pipo en las nuevas programaciones posteriores. El Sábado Circulares termina en el año 74, o sea que sigue haciendo cosas en los medios, pero después de ese gran éxito como Sábado Circulares, se lo dejó bastante de lado y por eso también hay que remarcarlo, como que la tele fue bastante injusta, la tele posterior a Sábado Circulares con Pipo Mancera. Pero también es justo decir que el otro día cuando uno lo veía en televisión, en HD, en LCD, el espíritu de ese Mancera de Sábados Circulares es realmente increíble, pero como también hay que decirlo, era una tele distinta, en blanco y negro, ¿no? Que uno había que pararse para ver quién cambiaba de canal, mover la antena colectiva o la antena que uno tenía para captar. Seguro. Y aún así, algunos todavía tenían estabilizadores de electricidad en el Gran Buenos Aires. Y aún así, era interesante descubrir la magia de la tele de la mano de la magia de este Pipo Mancera. Y hoy que hablamos de TDT, de televisión digital terrestre, de tanta innovación tecnológica, de todo el material que anduvo circulando en las últimas horas de Pipo Mancera, quiero que compartamos un audio de algo que lo tuvo como protagonista y que tiene que ver muchísimo con los avances tecnológicos. Vamos ¿lo escuchamos? A escucharlo, dale. La estación terrena de comunicaciones vía satélite, otra realidad de Entel, permitió también a pocas horas de su inauguración entablar la primera comunicación comercial desde Europa. La misma estuvo a cargo de Nicolás Mancera. Pero todo lo que está sucediendo esta noche aquí se está viendo en Buenos Aires y en la República Argentina absolutamente en forma directa por el satélite. Es muy emocionante. Es emocionante porque es lo que nosotros queremos siempre, la comunicación a través de la televisión, pero ahora en forma absoluta y totalmente directa. Nuestro aplauso. Gracias. Y fuerte ese aplauso para Nicolás Pipo Mancera, que escuchamos recién desde Italia, la primera móvil transmisión vía satélite que se pudo ver en directo en la televisión argentina. Gracias a la estación 69, que es el año en que se funda la estación terrena de Balcarce, está Pipe, están todos ahí. Sí. Y bueno, está bueno recordar en este momento de tanto avance tecnológico, de la televisión digital y todo lo que se está haciendo en el país, a esta etapa pionera de Mancera en más de un aspecto, también en lo técnico. Se nos fue Nicolás Pipo Mancera esta semana.

pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. De trabajar tan seguido, papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. El trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Está el Cuarteto Nos, que primero le dedicó a Patricia Bullrich su himno Ya no sé qué hacer conmigo, y después otro himno que por ahí nos lo dedicó a nosotros, que es Pobre Papá. Pobre papá. Qué buen tema. Y el video. Cuarteto de Nos, que como siempre hay que remarcar, tiene su debut televisivo en la Argentina, en la televisión pública, el programa que conducíamos nosotros ya hace 3-4 años. Grandes amigos del Cuarteto de Nos. Después de Bipolar, ¿tuvieron otro nuevo trabajo? ¿O Bipolar es el último disco? Bipolar es lo último conocido, porque hubo una pequeña escisión de uno de los hermanos Musso, que se fue, aunque participó en la grabación del disco, no en los shows en vivo, y ahí están hablando si hay un retorno o no para el nuevo trabajo del Cuarteto. No, es que son furor no solo en Uruguay, en la Argentina, en buena parte de América Latina, y tienen una gran legión de fanáticos en España. En España, y la música siempre está presente en esta radio, la buena música, es verdad. El buen rock nacional, y los Corol. Es momento de decir, muchachos, querido operador, que estás atrás de la pecera, ¿con qué nos vas a deleitar? Porque el gran Charlie está por llegar. Sí. Las sorpresas y los premios que habíamos prometido al principio del programa nunca van a llegar. Nuestras vías de comunicación, ¿cuáles son, Adrián Corol? Corol, o sea, corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar. Esta es la Nacional Rock 93.7 en tu dial de FM, www.radionacional.gov.ar, dirección web de Radio Nacional. Ahí nomás está el link, la etiqueta de Nacional Rock. Domingo a la mañana, domingo con los Corol en la Nacional Rock, y la música que suena así, así.